chicos, nosotros tenemos más o menos la mitad de los chicos son de acá de Buenos Aires, y la mitad de los chicos son del interior y viven con nosotros. Yo tengo 3 o 4 chicos del interior viviendo con nosotros, y se explica la formación un poco también a los papás, y que es bastante complicado. Por suerte no habíamos tenido ninguna complicación importante hasta que el club decidió en la última liga de básquet, que nos íbamos a la B, y entonces empezaron a cambiar el equipo todos los días. El básquet tiene un reglamento muy particular, vos podés cambiar todo tu equipo, jugás mañana y podés jugar todos jugadores nuevos, el pasado, mañana decís vos no venís más y se va, te trajeron un yankee. Que obviamente nosotros no sabíamos ni el nombre de nada, el tipo de diabético, vegano, y ya. Y aterrizó acá y se fue a jugar a Bahía Blanca a la noche. Obviamente se descompensó y terminó en coma en el hospital. ¿Qué? Tipo de 2 metros, yankee no hablaba una palabra de español, vegano, no sabía ni dónde mierda comprar la comida, aparte vegano estricto. ¿No? Viste que algunos son más o menos, que sí. Entonces no, tenía que vivir todas las cosas del señor y con los controles que él decía que se sabía controlar el señor y que obviamente no sabía. Entonces, como que se descompensa una vez, estaba viviendo en un hotel, no estaba viviendo en un departamento. Me llama, termino un entrenamiento con un médico policéutico, el médico le dice que no se aplique la dosis de insulina, el pibe se va a la casa, se aplica la dosis de insulina y lo podría no entrenar. Pasó un compañero de él de balcón a balcón en un piso 7 u 8. Y entró en coma, en los hoteles, internado, se fue y no se fue a ir a la cama, pero bueno, se asustaron un poquito. ¿Pasó barato? Sí, muy barato. Pero lo de mierda se lo llevó. Si no piensa en nada, se abría una cosa, y dice yo, y a veces se muere. De vuelta, la combinación, efecto inmortal. Bueno, obviamente diabetes, un déficit de la secreción o una resistencia a la insulina, que provoca una hiperglucemia persistente. Tipo 1, destrucción de las células de la páncreas, infancia, la insulina, y el tipo 2, más insulina resistencia, con un déficit de insulina. Y la diabetes gestacional que se presenta en la niña. La incidencia, más o menos donde estamos nosotros, del 6,1 al 8,1% de la población, 2,3% de contribución de causas de mortalidad, el tiempo de muerte de diagnóstico 11 años, pacientes adultos que necesitan diabetes, las amputaciones, vamos rápido que son cosas que no dan mucho, deporte, amputaciones, infarto miocárdico, ACV, ceguera, insuficiencia renal. Estos son datos de Rubén Argénico, director del programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires, pero son datos de la provincia de Buenos Aires. Habitualmente la diabetes juvenil con una descompensación. tenía un control hace 3 meses con la insulina. La insulina, porque la relación con el ejercicio, tiene muchas funciones en el cuerpo, pero relacionada con el ejercicio, obviamente sabemos que estimula la toma de glucosa en la mayoría de las células del cuerpo, inhibe la liberación de glucosa desde el hígado, suprime la liberación de ácidos grasos desde los depósitos, facilita la síntesis de proteínas en las células del cuerpo, por eso también se la usa como doping, lo mismo que decíamos antes, la insulina también está prohibida por la UADA, si tenés un paciente diabético, tenés que pedir la excepción de uso terapéutico, y estimula la resíntesis del glucógeno muscular después del ejercicio. Los diagnósticos, del tipo 1, el cuadro clínico habitualmente debuta con un florido, inicia rápidamente, la mayoría de las veces, a veces podés, un chico que empieza a consultar por poliuria, poliripsia, se llama haciendo los estudios y primero que tiene una diabetes, pero muchas veces el chico se descompensa y tiene un problema diabético o casi poliuria, polifagia, poliripsia, pérdida de peso, puede ser astenia, visión borrosa, prurito, como diabético, con la hipertensión. El diagnóstico de diabetes es una glucosa al azar mayor de 200, en ayunas más de 200 de condición diabética, en ayunas arriba de 126, o después de la prueba de tolerancia a los hidratos de carbono, que es de 75 gramos de glucosa, también de 200 a las 2 horas. Entre 140 y 180 acá de la glucemia, o en realidad estamos hablando de ese síndrome de la OMS. Diagnóstico, lo mismo que decíamos para el asma, ya desde 1922 se plantea que la educación en las personas con riesgo de desarrollar diabetes es un componente esencial en la estrategia de tratamiento. Un diabético que no es educado, que no controla él mismo su enfermedad y sabe lo que tiene que hacer cuando se compensa, cuando se va, anda en todo el mundo. La única forma es que se sepa controlar y sepa lo que tiene que hacer, porque hay que cambiar las dosis, hay que hacer rescate, y si es deportista, mucho más. Las personas con diabetes educadas abandonan el rol de espectador pasivo y adoptan el protagonismo responsable de su tratamiento, es fundamental, se convierte en un integrante fundamental del equipo de salud, sin cuya participación activa es difícil alcanzar las metas terapéuticas de la patología. El equipo no se controla y no sabe lo que tiene que hacer. Pues si se controla y no sabe lo que tiene que hacer, con los controles no puede servir para nada, pero si el tipo no se controla, las veces que se tiene que controlar y actúa en consecuencia, vamos. Y cuando hablamos de un atleta competitivo, de alto rendimiento, presenta enormes diferencias con respecto a un paciente sedentario, obviamente. Distintos valores que tiene que empezar a hacer la actividad física, distintas cosas. En el manejo debe considerar, para poder manejar a un paciente, un deportista diabético, tenemos que considerar las demandas de entrenamiento, las demandas de los partidos, los objetivos del atleta, las características metabólicas del juego, las medidas de participación segura, el adecuado monitoreo de la glucosa y los posibles ajustes de la dieta y la insulina de acuerdo al entrenamiento. Presentarles un paciente diabético que va a entrenar, tenemos que saber la duración que va a tener el entrenamiento, la intensidad que va a tener el entrenamiento, porque tenemos que ver los requerimientos que va a tener de combustible. Lo más importante de diferencia, lo que tenemos que evitar sobre todo, porque es lo que pasó este chico y la causa de muerte más preocupante, rápidamente, es evitar la hipoglucemia. Evitar la hipoglucemia inducida por ejercicio o el agravamiento de la hipoglucemia y la cetosis, que es una ventanita que nosotros tenemos donde nos tenemos que manejar antes del entrenamiento, durante los entrenamientos o antes de las competencias. Y también tener algunas cosas en algunos deportes específicos, a veces a propósito. No se dan la insulina para bajar de peso, sobre todo en los deportes que tienen que dar el peso, deportes que compiten por categoría, con lo de la insulina, entonces bajo de peso, porque el deshidrato, porque no entra la glucosa al músculo, entonces bajas de peso, sumado a las prácticas que se hacen en estos deportes donde tienen que dar categorías de peso, como la deshidratación, el uso de laxantes, las dietas calóricas extremas en momento previo a la cantidad de peso, el uso de diurético, el aumento de insulina. Entonces, el tipo diabético, no hacer insulina y hacer alguna de estas cosas, vamos a tratar de insulina. Hay algunos deportes que es más peligroso. El riesgo más común, decíamos, es la hipoglucemia inducida por el ejercicio y el deterioro por hiperglucemia y cetosis durante periodos de hiperinsulinismo. La glucosa es estable en individuos normales en relación entre el consumo muscular, la liberación hepática de glucosa y la reducción de la insulina circulante. O sea, yo no soy diabético, empiezo a hacer actividad física, mis músculos empiezan a consumir más glucosa, me baja la glucemia, me disminuye la cantidad de insulina, entonces me aumenta la glucosa circulante y yo sigo normalmente con un nivel de glucemia estable. Ahora, si yo soy diabético y me apliqué una dosis de insulina, empiezo a hacer actividad física y me baja la glucosa porque mi músculo está usando la glucosa, yo no puedo reducir la insulinemia porque ya me la apliqué. Entonces esa dosis que tengo es estable, entonces sumo la producción de hipoglucemia por el consumo de glucosa de los músculos más la hipoglucemia que produce la insulina que me apliqué, y si no hice ninguna modificación a estas cosas normales, entra la hipoglucemia. Yo soy diabético, todos los días de la mañana me doy 20 unidades de insulina y no hago nada. Pero un día me doy 20 unidades de insulina y voy a correr media hora, termino con la hipoglucemia. Los requerimientos entonces de insulina para la obtención de glucosa disminuyen durante el ejercicio. ¿Y por qué pasa eso? Porque las concentraciones musculares, las concentraciones musculares per sí estimulan el paso de glucosa, de insulina al músculo, de glucosa al músculo, aun cuando no hay insulina. O sea, la captación de glucosa por el músculo cuando estoy haciendo ejercicio es independiente de la insulina. Si hay insulina se va a captar más. Aunque no haya insulina, mi músculo capta igual la glucosa que está circulando. Entonces, si yo estoy haciendo actividad física, le sumo esa disminución de la glucosa a la que tendría con la insulina normal. Y entonces, cuando pasa esto, en las personas normales, cuando se están haciendo actividad física, por lo mismo, o sea, disminuye la insulina y la insulina circulante. Y a ver, porque si inyectó eso, no puede pasar. La alimentación, algo que vimos nosotros que agregamos, las recomendaciones nutricionales no difieren demasiado de los deportistas comunes. Ser diabético tiene más o menos las mismas indicaciones que el no diabético si es un deportista de alto rendimiento. Tanto para el consumo calórico como para los hidratos de carbono y el consumo proteico. La única diferencia es en el uso de hidratos de carbono, la absorción rápida, fuera de los periodos de pre-entrenamiento o competencia, durante la competencia y post-entrenamiento con frecuencia inmediata. Y ahí me tengo que basar más en mi nivel de glucemia, y ahí obviamente en la actividad física voy a usar el mismo hidrato de carbono que usan los diabéticos, y en la comida pre-entrenamiento o pre-competencia voy a usar el mismo hidrato de carbono que usan los diabéticos y la misma cantidad de calorías. Esto es importante, porque si no hacen esto y no consumen los hidratos de carbono que necesitan para hacer esto. El deporte competitivo seguro el paciente es tipo 1, si presenta un buen control metabólico y clínico y ausencia de complicaciones crónicas. Si está controlado por el uso de actividad física, si no está controlado, los casos que dan como la mona, todos los controles, o los pacientes esmáticos, obviamente la glucemia no te va a servir. Una consulta, ¿la suplementación deportiva en ellos es similar? Por ejemplo, el tema de la creatina, Si bien no tenía efectos renales, o sea, no se había demostrado, los diabéticos en un futuro, es decir... No, no, a ver, la creatina no le, al riñón no le hace nada, no le hace mal al riñón. Obviamente, si tienes un diabético, que una de las complicaciones son problemas renales, igual que a cualquier paciente que le dé creatina, antes tenés que ver que no tenga una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el tipo que tiene una insuficiencia renal, le haya de restringir las proteínas que le tiene. Le vas a dar sí, sí, sí, forzando. 20, le vas a dar más. Pero no es que la creatina te va a hacer mal. Por eso no es que no tenés ningún cuidado. Y una diabetes tipo 1 tiene 18 años, se controla bien, no pasa nada. Normal. Lo único que tenés que tener cuidado es que la mayoría de los suplementos tienen hidrato de carbono de absorción rápida, el timing en que se basa. Si se basa pre-ejercicio, no pasa nada porque esa glucosa la va a consumir en el ejercicio. Si vos se la vas a dar fuera del coso, va a ser un tipo de producción. Claro. Para presión, las personas con diabetes tipo 1, que manejan apropiadamente sus niveles de glucosa y ajustan su dosis de insulina antes del ejercicio, los combustibles empleados en la actividad física no son sustancialmente diferentes de los sustratos empleados por los no diabéticos en la medida que la intensidad sea moderada. Entonces, usan los mismos combustibles durante la actividad física y necesitan los mismos requerimientos nutricionales o de suplementos que los no diabéticos. Obviamente, cuidados de la clínica, examen clínico y debemos identificar aumento de riesgo de injurias, ortopédica, lo mismo que hacemos en la clínica generalmente, pero con especial énfasis en los diabéticos. Las enfermedades dentales, crimen las situaciones visuales cognitivas, controlar la parte cardíaca, la parte renal, de los pies y del sistema nervioso. Obviamente depende un poco de si tenemos un chico de 17 años que es un año que es diabético o si tenemos ya un tipo de 35 años que hace diabético desde hace 20 años. Y hace poquito que es diabético, las complicaciones crónicas no las va a tener, puede ser un trato más agudo y una persona ya con más historia de diabetes si sabemos que tiene más predisposición a enfermedades cardíacas, visuales, musculares, pies. Lo mismo que en pacientes de diabetes, porque hay un poco más énfasis en una ergometría mayor de 25 años, mayor de 25 años con más de 15 años de enfermedad, por falta de riesgo adicional en enfermedad coronaria, porque presenta coagulopatía, con nefropatía, con microalbuminuria, enfermedad vascular periférica o neuropatía crónica. O sea, las complicaciones crónicas de la diabetes humana. Y estos son los más importantes que nosotros, como médicos que vamos a tener en el equipo, tenemos que saber de los deportistas diabéticos. Y obviamente lo que el deportista diabético tiene que manejar. Tenés un rango muy limitado en el que el equipo puede ir y entrenar o competir normalmente y uno estar en un rango de seguridad. Si empezás con poca glucemia, tenés mucho riesgo de hipoglucemia. Y si empezás con mucha glucemia y por ahí con cetonuria, con cuerpos cetónicos, tenés un riesgo de una descompensación para el otro lado. Entonces es un margen donde vos te tenés que manejar. Entre 200, 220, después cada atleta va sabiendo cuál es el rango óptimo de acuerdo a lo que va a hacer. Una cosa es que venga con 220 y hayan jugado el día anterior y no, hoy es un entrenamiento regenerativo, liviano, no pasa nada, y otra cosa es que venga con 220 y el entrenador se le ocurra entrenar 4 horas seguidas, no tenga posibilidad de ingerir algún hidrato de carbono durante el día. Entonces, todo eso el deportista y nosotros que estamos al lado, lo que tenemos que ir tratando de manejar. Los deportistas buenos, muy buenos, saben todos, saben que se quita la disciplina, vienen desde abajo, pudiendo entrenar, el profesor que espere, como algo, veo, con un ratito, ya está, ya estoy bien, o con el alto, o con la dosis, o con todo eso. Hay muchas precauciones que tiene que tener, pero esto es lo más importante. Entonces, si está bajo de 250, generalmente 220, o arriba de 300, hay que tener cuidado. Arriba de 300 hay que hacer lo que fuera, o hay que encontrar las posiciones más fáciles. Deportista con diabetes tipo 1 no siempre tiene un buen control de su glucemia. Esto puede ser intencional para prevenir hipoglucemia, el tipo que por ahí ya le pasó, incluso hipoglucémico por algo, que dice, bueno, yo quiero, yo con 350 voy. Y no, tampoco. Entonces hay que buscar el nivel de cada uno. Hay deportes más complicados, diabética, y bueno, la tipa la tenía que encontrar clara. Nada, su diabetóloga perfecta, la dijo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tanto, al tanto tiempo tengo que poner, me llevo las gomitas, me llevo las cosas, como esto, si me tengo más de insulina, si tengo una carrera, pongo gente en la mitad que sé que me espera y me controlo, paro, me controlo y sigo. Entonces, ahí puedes hacer las cosas, si no. Entonces, muchas veces, sobre todo si tuvieron algún episodio de involución y sentimiento mal, tienden a exagerar y preparar el problema. Creo que hace que todo el tiempo con el ejercicio presenten una hiperglucemia adecuada. Bajo el otro lado tampoco es normal. Y lo que no se sabe, si esta hiperglucemia interfiere en el rendimiento, probablemente sí, porque la hiperglucemia metabólicamente, te va a producir deshidratación, porque aumenta la diuresis. No se sabe entonces si interfiere en el rendimiento, no, obviamente si no sabes si interfiere en el rendimiento, no sabes si controlar mejor, tomar mejor, varios estudios de esto, y es medio prueba y error del atleta, dentro de ciertos límites, saber los niveles óptimos de cada atleta para cada tipo de atleta. Pero siempre que digo sabemos también que si la diabetes está mal controlada, está siempre por hiperglucémico, se favorecen las infecciones. Obviamente depende del deporte que estamos haciendo, estamos más expuestos a traumatismos, cortes, colecciones, eso se puede infectar. Entonces hay que también tener cuidado especial en esas cosas. En el deporte son bastante, bastante chancho, sobre todo si es una diabetes un paciente más grande, con muchos años de diabetes, que tiene más patología, pies, con las heridas. Y después también los tratamientos fisioterapéuticos, es importante que nosotros tengamos en cuenta los tratamientos fisioterapéuticos que pueden alterar la velocidad de absorción de la insulina. El tipo se pone la insulina y le hago los baños de contraste de frío, esa se va a absorber menos, porque una vasoconstricción cutánea o subcutánea, entonces la insulina que está ahí no se va a absorber, no se va a absorber mucho menos. O el tipo se puso la dosis de insulina en el muslo y después va al masajista y le masajea, y ahí se va a absorber mucho más. O le ponen alguna corriente de electroterapia, o le ponen alguna cosa, le pasan un ultrasonido ahí. Además, tenemos que tener mucho cuidado también con esas cosas que vamos a hacer, que vamos a modificar la velocidad de absorción de la insulina de acuerdo a donde sea. Entonces, tenemos que controlar lo que come, la dosis de insulina, la glucemia que tiene y dónde se pone la insulina. Debe controlarse la respuesta del metabolismo insulínico y glucémico a la alimentación, entrenamiento y competencia con la alteración. Hay que educarse. El atleta y nosotros tenemos que saber cómo responde ese a las comidas que hacemos en el equipo cuando viajamos, porque cuando hemos perdido el partido, cuántas horas antes de homenaje que comemos, cómo son los entrenamientos, qué se hace el lunes, qué se hace el martes, qué se hace el miércoles, la duración, la intensidad de los entrenamientos y la competencia. Ahora lo va, entra 2 minutos y no es lo mismo, no se tenga la misma dosis que el día que jugó el básquet y jugó todo el partido. 60 minutos. Entró a jugar fútbol, entró en el segundo tiempo 15 minutos y la verdad no se jugó todo el partido. La reducción que tenía, la velocidad de insulina que se tiene que dar después, no es lo mismo. idealmente la glucemia tendría un número de veces. Antes, después de cada comida, antes, durante y después de cada entrenamiento. Obviamente, si el entrenamiento dura media hora, no. Después de que dure más allá de media hora, 40 minutos, durante lo tengo que controlar. Por lo menos hasta que yo sé que en esa relación, cuando se hace tal cosa, si el tipo tenía 260, el entrenamiento lo termina con 200. Perfecto, listo. Hace esto, vamos bien. Ahí no te controlo todo ese entrenamiento. Pero lo tengo que controlar. Si no sé qué pasa con esta señora, tiene una carrera larga. Y se tiene que controlar el entrenamiento. Hay un montón de factores. No es que si empiezo con 260 y corro 40 kilómetros, termino con 200. Siempre va a ser así. No. El día que sí, el día que no, el día que voy a tener 200, porque comiste algo que se obsesiona, tu tránsito. Va más lento, con sorbito, con impulsivo, tomaste líquido, tomaste Gatorade, te olvidaste, tomaste agua. Entonces, durante el entrenamiento, la competencia, el material también, y después. El de cambio de ambiente, que podemos hacer ya que vinieron para acá, tipo, volumen, intensidad de entrenamiento, como seguramente también me pasó a este punto acá, y encima la comida, que vamos a ver, debe monitorearse también durante la noche. Vino acá, cambió todo, cambió el horario, cambió el hábito, cambió el tipo de entrenamiento, cambió la comida, fue a dormir, hizo un tipo glucémico, ya estaba medio hipoglucémico, se fue igual, hizo un tipo glucémico a la noche. Cambian las cosas al controlarse los problemas. Lo habitual, pero esto obviamente lo va a manejar más el diabetólogo, de los pacientes diabéticos que tienen su dosis de insulina, empieza a entrenar. Al comienzo del entrenamiento deportivo es habitualmente necesario que la dosificación de la insulina disminuya un 20-50%. Esto lo realizas en todo tipo de insulina, en la reacción normal y la reacción lenta en todas, y también en los deportistas con terapia de boca, la insulina deben disminuir los bolos un 20-50% y la basal en un 25%. Un deportista que tenía usado la bomba de insulina, sacado. Esto es lo habitual que hay que sacar. Obviamente hay que ir jugando con el deportista y viendo realmente la dosis que necesita. Ajá, un 20-50% es mucho. Lo que decíamos antes, el sitio de administración de insulina puede cambiar en su respuesta si está en zonas de trabajo muscular. Yo me inyecto insulina en el muslo y no hago nada, se va a observar con una cierta velocidad. Si yo inyecto insulina en el muslo y voy a correr, aumenta la vascularización de la zona, entonces la absorción va a ser más rápida, La contracción muscular va a acelerar la absorción también puede aumentar si se inyecta menos de 30 minutos previos al inicio del ejercicio, porque es más vascularización, por lo que se recomienda que la administración nunca sea menor con menos de 60 minutos de anticipación. Es importante rotar el sitio de inyección, pero no la zona. Si se inyecta en el abdomen, inyecta en otro lado del abdomen, no inyecta en el abdomen, en el muslo, o en el glúteo, o en el antebrazo, demás. Si hago la actividad, si corro y me inyecta en el abdomen, se va a absorber a una cierta velocidad. Si me inyecta en el muslo, que dijimos antes, se va a absorber mucho más rápido. Entrenadores, preparadores físicos, dirigentes, familiares deben estar informados de los síntomas de hipoglucemia, conocer la forma de controlar la glucemia y estar capacitado para tratarla. Esto le puede salvar la vida. El tipo tiene su aparatito para controlarse la glucemia. Dice, no entiendo. Cuando es el mayor, yo tengo que saber dónde tiene, tengo que saber cómo se usa, tengo que saber dónde está. Porque muchas veces pasa. Yo tengo, ¿quién tiene en el botiquín un medidor de glucemia? No tenés ningún diabetes, bueno, está bien, no. Si tenés el diabético, hoy en día la mayoría tiene su medidor, pero si él lo tiene, no sé dónde lo tiene, lo mismo que no lo tengo. Cuando lo necesito, él me debe estar así. Claro, no es instalado, yo tengo que saber cómo usarlo, son todos distintos, ¿no? Tengo que poner la tirita antes, que haga pis, sacarla, poner la sangre, no sé, después tener el directo, saber cómo usarlo. Ahora hay los nuevos, ¿no? Que son como, funcionan como el saturómetro. Sí, hay que mirar, no los vi. Pero dicen que se venden acá. ¿Eh? Ya lo venden acá. Ya lo venden acá. Ahora este salió, se comercializa acá desde el 10 de agosto el parche. Sí, que se coloca, sí. El parche tiene como microduct que entra en la piel y el diabético tiene un medidor en forma de reloj o alguna cosa de esta, lo pasa sobre el parche, escanea y da la lectura. ¿Cuándo? Entonces, es buenísimo para los deportistas. ¿Cuándo lo dura? Sí, 15 días. Ah, pues. Sí, sí, y dicen que el costo para una persona que tiene un mal control de diabetes, que tiene que hacerse más de 5 mediciones al día, se equipara. Se equipara con el costo de la tiritis. Y un deportista se tiene que venir por lo menos 5 veces por día. Hay que ver el parche, la relación, si está probado o utilizado en ejercicio. Sí, hablamos del traumatismo que pueda tener sobre el parche. Porque con el sudor no hay problema. Sí, con el sudor no hay problema. Con el sudor no se puede acelerar en las 15 días que tiene. No, sí, no, no creo que bueno. Pero bueno, eso es muy bueno. Pero bueno, tenemos que saber qué tiene para medir y cómo se usa, ¿no? Vamos a hacerlo. Y algo importante es tener el botiquín también sería una tirilla para ver este cuerpo cetónico en el favorito. A la verdad, porque también es una indicación. Si lo dejas o no lo dejas hacer la actividad. La presencia de hipoglucemia e inducida por ejercicio puede ser prevenida, obviamente, para la suplementación de carbohidratos. Al diario son 15-60 gramos de hidrato de carbono. Como guía, las bebidas gaseosas comerciales tienen 5-10% de concentración de hidrato de carbono. La bebida deportiva. 6 y 8% de concentración de hidrato. Son medio litro de bebida deportiva, sería la cantidad adecuada de hidrato de carbono. Que produce hipoglucemia, de acuerdo a los valores de glucemia, aumenta la secreción de catecolamina y glucagón para tratar de que suba la glucemia. En valores más bajos, aumenta la secreción de hormonas de crecimiento y cortisol. Por eso la insulina se traduce como doping también, se usa como doping después de hacer actividad física, entonces se da la insulina aumenta la síntesis proteica, como dijimos antes, en el músculo, aumenta la captación de hidrato de carbono en el músculo como recuperación, produciendo otras hipoglucemias, aumenta la secreción de hormonas de crecimiento y cortisol, entonces se usa como doping. También hay que hacer el periodo de excepción de uso. Después ya conclusiones más bajas, el 50% empiezan los síntomas neurológicos, el letargo y los factores bajos, los síntomas, la ansiedad, temblores, náuseas, nerviosismo, tormentaciones, sudoración, palidez y predominación, el paciente puede sentir cefalea, debilidad, anestesia, sensación, coordinación, interpretar, presión gordosa, reacciones lentas, parece borracho o falta de atención. El tratamiento depende un poco del nivel de conciencia del paciente. Si el glucemia está obviamente relacionado. Si el paciente está en buen estado de conciencia, con síntomas leves, trato de darle glucosa por vía oral. Viva, Gatorade, son todos hidratos de carbono de muy rápida absorción. Mujeres, hay un litro de Gatorade también, están las gomitas de muchos hidratos de carbono, son un granito de gelatina de muchos hidratos de carbono, pero trato de darle por vía oral. Está bien, come, está despierto, le trato de darle hidratos de carbono por vía oral. Si ya está más hipoglucemio o tiene buen estado de conciencia, con síntomas ya más importantes, es muy práctico glucarlo subcutáneo intramuscular, tiene una ampollita. Si tenemos un paciente diabético, lo podemos poner. Si no lo tenemos, es bastante caro, tiene un vencimiento de un año o dos, no tiene mucho vencimiento, entonces no lo usamos nunca y estamos siempre gastando la algo. Pero si tenés un paciente diabético, tenés que tener mucho más fácil, si el tipo no tiene conciencia, de ponerle una vía y darle un glucosamiento artónico, una inyección que ya viene un kit preparado, un ramo subcutáneo, pero viene salvar la vida. Viene como la piscera, ¿no? Viene como la piscera, sí, como la viene también la de la piel, y la de la piel, una cajita así. ¿Cuánto puede llegar a salir una cajita de ese mercado? Como 2 lucas y media. Dos lucas y media. ¿Bien y a bien? Sí. Igual con 2 lucas, ay, perdón, yo con novenosa, lo que podés hacer. Pero si la tenés que poner en novenosa. Bueno. ¿Quién puede poner la vía en novenosa? No, pero en novenoso o no vía, ¿eh? Yo se lo he colgado en novenoso directamente y con 2 se despierta perfectamente. ¿Quién puede poner la novenosa así? No, imagínate. ¿Eh? Así tan tranquilo, no sé. Tan tranquilo, no. En el contexto que está el paciente. Claro, ahora me encuentro la vena falla, pero el tipo que está deshidratado, ahí, ¿cómo? Urgencia. Tienes para yugular. Sí, claro, como la película, güey. Preparar el obviamente que fíjate que el último escalón es el hipertónico, si tenés, se lo puede dar. Igual hipertónico el 40 es por vía central. Sí, tipo hasta ahí, bien, hasta 10% vía periférica. En un coma diabético se lo tenés. Glucemia por ejercicio se mide, le da menos de 90, no puede tener. Le da menos de 200, no puede tener. Le da 120, pero van a hacer un entrenamiento muy liviano, no, bueno, por ahí lo puede hacer. Los controles en medio. Pero para que se pueda decirle, andás el ejercicio, tiene que tener entre 200, 270, 300. ¿Sí? Entre 200 y 300. Cada deportista, si son serios y se controlan, ellos saben el valor que tienen que tener con el entrenar. Si tú, algunos que con 200, sobre todo si ya le pasó un momento por glucemia, no sé si están seguros, tienen un poquito más, lo habitual es que estén más en 260, ahí se sientan más cómodos para poder entrenar. Ahora, si está acá, lo tienes que dejar, lo mandas a comer y probablemente lo volvés a medir a la media hora y a la media hora normalmente lo ya le subió y lo pueden mandar a entrenar. Si se fue para este otro lado, si tiene mucha, que mucho tampoco lo pueden entrenar. Ahí con el glucemia. Si tiene más de los 70, bueno, tendría que hacerlo un día. Si es negativo lo dejo, porque el ejercicio le va a bajar. Mejor. Y si es positivo, quiere decir que con los 70 no lo está manejando metabólicamente bien. Es económico, no le dejo entrenar, corrijo con insulina, espero el tiempo que tengo que esperar y lo sigo entrenando. ¿Sí? Un valor limitado donde puede entrenar con tranquilidad. Siempre se tiene que controlar, aunque se conozca con tranquilidad. Pablo, acá como que, o sea, hace mucho énfasis en el miedo de que el paciente haga hipoglucemia por el ejercicio. En esos pacientes, ¿el hígado no hace nada para subirle la glucemia? O sea, ¿no hace, no vuelca glucosa en el torrente cuando empieza a bajar para mantener los niveles altos? Sí, ¿o no da abasto? ¿O es más lo que retirás que lo que le volcás? Claro, es más lo que vos consumís que lo que le volcás. ¿Sí? Sobre todo porque él tiene dado una dosis de insulina antes de la actividad física. Nosotros vemos, el no diabético empieza a hacer actividad física, el músculo empieza a usar hidrato de carbono, el hígado empieza a mandar glucosa a la sangre para mantener la glucemia, y la glucemia empieza a bajar un poquito con la descarga adrenérgica y demás, hace que la cantidad de insulina que vos producís disminuya para mantener la glucemia. Diabético, eso no pasa, entonces sigue la insulina que se puso dando vuelta. Entonces el hígado no alcanza contra la insulina que está dando vuelta y tu músculo está gastando glucosa. Y si vos sabes que ese jugador va a entrenar, ¿es necesario que le apliques la insulina antes del entrenamiento? Sí, tiene que, y si no, se va para el otro lado. No, bueno, pero lo medís antes y ves cómo está y ves si se la aplicás o no se la aplicás. En realidad, ellos vienen a entrenar. Entrenamos a la mañana. Él se dio su dosis a la mañana. Lo que habíamos visto antes es que la dosis que él se da cuando está entrenando probablemente sea del 20 al 50% menos de la que se daría si no entrena. ¿Sí? Él se levanta. Yo, vamos a ponerme más redondo para hacerlo. Yo hoy es domingo, no juego, no voy a entrenar, me tocan 100. Mañana es lunes, sé que voy a entrenar, me levanto a la mañana, me di 50. Pero me tengo que dar insulina, porque si no, voy a entrenar y tengo 400. Si no me doy nada de insulina. Fue todo lo anterior. ¿Insulinas dependientes? Sí, bueno, estamos hablando de deporte de alto rendimiento, de los que te van a tocar, la mayoría son insulinas dependientes. Sí, después no hay insulina dependiente, ya son sí, pero por ejemplo, cuando ya se maneja un paciente con horarios, hay. O sea, a un paciente no se pone, no se tiene una insulina ejercicio, porque sí o sí va a caer en. No, se pone menos cantidad. Bueno, por ahí tenés algún caso que no te toca no ponerse nada, pero todo lo que fui yo se tiene que poner, si no se va a tener inconveniente. Se van para el otro lado. Pero vos agarrás y el jugador como que todos los días lo vas probando hasta ver cuál es la dosis de insulina que tiene que tener para llegar con ese valor al momento del ejercicio. Te hacen diabetes, te van controlando, te dan un poquito, lo controlaste, te suben la dosis importante. Bueno, vos, Nacho, tenés que tomar 100 a la mañana y 50 a la tarde. Mañana se viene el coche, te juega el fútbol, te ponen, vas a entrenar, empezás a entrenar. Vas a tu coche y me llamaron para entrenar, voy a entrenar lunes a viernes. ¿Qué hago? Bajale la dosis a, depende como él te controle y vea que vas a estar, bajá la dosis de la mañana, en lugar de 100, ponete 70 y medite antes de entrenar a ver qué pasa. Pusiste 70, venís a entrenar, tenés 90. Bueno, no, eso es mucho. Vas al otro día, tenés 90, no, no es mucho. No, ponete 50. No, tenés 200. Perfecto. Te pones esa dosis, sí, te venís a entrenar, tenés 90, te pusiste la que ya sabíamos que estaba bien, tenés 90, bueno, pará, andá a comer y empezamos a estar. ¿Qué pasa? Lo digo, pasado, porque a veces todo te parás. Y ahora te parás. Y que sabe cómo es el primer, se mide otra vez, toma, che, mira, está. Algunos se controlan solo, a ver, con el pedido. Y el pibe que ya viene haciendo deporte. Y ya debuta con la diabetes, haciendo eso, va a tener un periodo en que no va a tener que entrenar para ajustarle la insulina y después volver a lo mismo. Lo que vimos antes, el tipo esté descompensado, no puede entrenar. Entonces lo que primero se hace, se lo compensa clínicamente, se buscan las dosis, después el diabético se pone acción rápida, acción lenta, algunas combinaciones, algunos se tratan con bomba. Trata de llevar todo como tenga y cuando está bien controlado, bueno, vamos a empezar a hacer actividad física. La idea de ahí, si no puede y tiene tiempo, es el médico que está con él todos los días, hablar con él con el día de todo lo que lo tiene, dice, mira, si te pregunta acá, es intenso, dura tanto tiempo, ¿cómo hacer? El tipo te baja la dosis. Lo más probable es que baje más, que se cuide más de la hipoglucemia que de la hipo. Claro. Si se dio 30 y cuando llega a las 8 de la mañana a su casa, también vino a entrenar a las 10 de la mañana, tiene 300, un poquito más. No pasa nada. Otra vez que el diabetólogo se cuide un poco más. Pero te va a llevar un tiempito a acomodarle la dosis que tenga y después la dosis tenés que seguir controlando porque obviamente nunca. Si se da 100, tiene la dosis. Si se da 101, tiene 89. ¿No? Entonces, todos los días tenés que controlar y ver. Si el tipo está abajo, le tenés que ver. Si está en esto, lo tenés que ver. Si el tipo viene y lo controlaste y paraste el entrenamiento a la mitad y viste que ya está bien y hacen siempre más o menos lo mismo. Durante el entrenamiento de fútbol dura una hora, una hora y media, por ahí en el medio no lo controlas. Si el tipo hace ya una carrera más larga y eso, en el medio lo tienes que controlar, siempre, sí o sí, aunque te dé siempre bien. Y al principio, con ese ejercicio, lo tienes que controlar. Por ahí el tipo viene con 250, pero el consumo es muy, viste, depende de la eficiencia mecánica que tengamos. Y después pues, podés hacer una actividad consumiendo más grasa como combustible o más hidrato de carbono. Hay algunos que son más consumidores de hidrato de carbono y otros no, que es muy, tienen mucha fibra explosiva y consumen mucha glucosa y por ahí con 250 y la medida de entrenamiento por ahí con 90. Hay que bueno, está bien, empezar con este entrenamiento, pero con la toma es un papel y seguir manteniendo un gesto de hidrato, ¿verdad? Si está pasado para el otro lado y tiene cero nula, no lo tenés que levantar. Y obviamente, si está muy arriba del 300, aunque no tenga cero nula, tampoco.